Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y estas son las noticias para el 6 de mayo del 2016. Decenas de civiles murieron en un ataque aéreo contra un campamento para sirios que fueron desplazados internamente en la provincia de Idlib, cerca de la frontera con Turquía. Según informes, al menos 30 personas murieron, algunas de ellas niños, y hubieron decenas de heridos. El director de Asuntos Humanitarios de la ONU, Stephen O'Brien, dijo que el ataque podría constituir un crimen de guerra. Todavía no está claro quién lo llevó a cabo, aunque algunos informes indican que se trataba de aviones sirios o rusos. El ataque se produjo tras el anuncio de una tregua extendida con la mediación de Rusia y Estados Unidos, lo que brindó algo de calma en la ciudad sitiada de Alepo. Sin embargo, un mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente sirio Bashar al-Assad, dijo que todavía procuraba una victoria total sobre los rebeldes de Alepo, donde los combates en las últimas dos semanas han causado la muerte cerca de 300 personas. Y más noticias internacionales, una mujer palestina perdió la vida y otras personas resultaron heridas en Gaza en el marco de un estallido de violencia contra combatientes palestinos y fuerzas israelíes. Las fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos al sur de Gaza a principios de esta semana, alegando que respondían a ataques de mortero contra sus tropas. Según se informó, un proyectil proveniente de un tanque israelí provocó la muerte a una mujer de unos 50 años de edad. Y el Supremo Tribunal de Brasil determinó el alejamiento del cargo del legislador que impulsó la iniciativa de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, presentó los cargos contra Rousseff a pesar de enfrentar un juicio por corrupción. Sin embargo, parece poco probable que su suspensión detenga el proceso de juicio político contra la presidenta. Brasil se ha visto sumergido en un gran escándalo de corrupción, pero Rousseff no ha sido acusada de ninguna irregularidad financiera. Esta semana, el vicepresidente Michel Temer, que reemplazaría a Rousseff, se le ordenó pagar una multa por violar los límites financieros impuestos a la campaña electoral. Y el jueves, en la provincia canadiense de Alberta, un incendio forestal se hizo 10 veces más extenso. El incendio ha obligado a huir a los 88,000 habitantes de Fort McMurray, ubicado en el corazón de las arenas alquitranadas de Canadá. Casi el 16% de la producción de crudo de ese país se encuentra parada, dado que las compañías detuvieron sus operaciones. En el curso de un día, el fuego se esparció de unas 7,300 hectáreas a casi 85,000 hectáreas, un área equivalente a 10 veces el tamaño de Manhattan. Científicos han vinculado el incremento de los incendios forestales con el cambio climático. Y ahorita continuamos con más noticias sobre las elecciones para el presidente de los Estados Unidos de 2016 aquí en Radio Caracol. Sonido la madera y la mujer. La madera y la mujer tienen el mismo sonido, tienen el mismo sonido la madera y la mujer. Porque el toque y el querer se meten tanto al sentido, se meten tanto al sentido que no te puedes valer. Como una persona, siente como una persona la madera que yo toco. La madera que yo toco, siente como una persona, siente como una persona la madera que yo toco. Unas veces canta y ríe y otras veces gime y llora. unas veces gime y llora y otras veces canta y ríe. Despacito, despacito. Despacito. Despacito. Cedro dulce en quemadera, rico aroma y como suena, rico aroma y como suena, cedro dulce en quemadera. Están escuchando Radio Caracol y eso fue La Madera del grupo Entre Mujeres. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el republicano electo más alto rango en el país, dice que no está listo para respaldar al presunto candidato presidencial republicano Donald Trump. En respuesta a Ryan, Trump dijo en un comunicado: "No estoy listo para apoyar el programa del presidente de la Cámara, Paul Ryan. Tal vez en el futuro podamos trabajar juntos y llegar a un acuerdo sobre lo que es mejor para el pueblo estadounidense". Cerramos citas. En una nueva señal de división, el candidato presidencial republicano de 2012, Mitt Romney, dijo el jueves que no asistirá a la Convención Nacional Republicana en julio. Los expresidentes George W. Bush y George H. W. Bush tampoco acudirán al evento, al igual que el ex candidato Jeb Bush y el candidato republicano de 2008, el senador John McCain. Y Donald Trump, que ha provocado protestas por calificar a los mexicanos de violadores y prometer que le haría pagar a México un muro fronterizo, publicó el jueves en las redes sociales una foto en la que se le veía comiendo un cuenco de tacos en honor al 5 de mayo. La festividad conmemora, ya como ya saben, la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en 1862. El pie de foto de Trump decía, entre citas: "Los mejores cuencos de tacos se hacen en la parrilla de la Torre Trump. Amo a los hispanos". La periodista Erin Ryan Gloria publicó en Twitter, entre citas: "Por supuesto que Donald Trump come un cuenco de tacos, la única comida mexicana que viene con un muro construido a su alrededor". Y según informes, un equipo de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton se ha dirigido a los donantes de la familia Bush en un esfuerzo por convencerlos de apoyar a Clinton en lugar de Trump. La web de noticias Político informa que entre los principales objetivos del equipo de Clinton se encuentra el exdirector de finanzas de Jeb Bush y dueño del equipo de fútbol americano Jets de Nueva York, Woody Johnson. Y en Los Ángeles, este jueves, Hillary Clinton criticó las declaraciones de Trump sobre los inmigrantes. Hillary Clinton expresó, entre citas: No solo tenemos que trabajar en una reforma migratoria integral, tenemos que reconocer que ese tipo de lenguaje que emplea Donald Trump es de odio y tenemos que repudiarlo. Mientras tanto, cientos de manifestantes se congregaron en la Universidad del Este de Los Ángeles para protestar por las políticas de Clinton, entre ellas sus comentarios calificando a algunos jóvenes de, entre citas, super depredadores en la década de 1990 y su papel en el golpe de Estado en Honduras en 2009. Una de los manifestantes que fue retirada del evento de Clinton mientras correaba, entre citas, ella mató a Berta, en referencia a la activista ambiental Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras el mes pasado. Antes de su muerte, Berta Cáceres había criticado el rol de Clinton en el golpe de Estado en Honduras en 2009. Y ahorita continuamos con más noticias sobre Sanders en la campaña en Virginia Occidental, aquí en Radio Caracol. Cielo. Están escuchando Radio Caracol y eso fue el grupo Los Aterciopelados y la canción Luz Azul. Y en la competencia por la nominación demócrata, Clinton tiene ventaja en el conteo de delegados, pero su rival, el senador de Vermont, Bernie Sanders, se comprometió a seguir en carrera hasta las elecciones primarias finales que tendrán lugar a mediados de junio. El jueves, Sanders hizo campaña en Virginia Occidental antes de la primaria de la semana próxima. Y en un informe a los comentarios de Bernie Sanders acerca de la epidemia de consumo de opiáceos, se suma la divulgación de informes que afirman que el fallecido artista Prince padecía una adicción a los analgésicos. Informes de prensa sostienen que el día antes de que muriera el músico, el mes pasado, sus amigos solicitaron asistencia médica de urgencia de un médico especialista en adicciones. El doctor Howard Kornfeld envió a su hijo, que fue una de las personas que descubrieron el cuerpo sin vida de Prince dentro del ascensor de su finca. Aún no se conocen los resultados de las evaluaciones sobre la causa del fallecimiento. Y ahorita continuamos con más noticias de Santana aquí en Radio Caracol. Un cierto susurro irá, un cierto cantar de amor que dentro de mí resonar vive en mí. ¿Sabes qué digo? Como el viento suave será tu dulce mirar de sol, que solo de ti puedo recordar un ángel de amor. Y al estar muy junto a ti sé que muy dentro irá mi canción. Quiero mi amor. Y todo el tiempo bien feliz que a tu lado pasaré de pasión. Te quiero Volverás siempre hacia mí llena de pasión, así como esta canción que se susurra bien de solo amor. Así como esta canción que susurra bien de solo amor, de solo amor, ay, de solo amor, de solo amor, de solo amor, de solo amor. Están escuchando Radio Caracol y eso fue el grupo Los Black Cats con la canción Siento Susurro. Y algunas noticias de Santana son que las multas para los fuegos artificiales ilegales podrían aumentar este 4 de julio. Las multas por encendiendo fuegos artificiales ilegales en Santana son altamente probable que van a aumentar como parte de una decisión que hizo la ciudad esta semana después de decidir contra el bloqueo a la venta de fuegos artificiales por completo, por una preocupación que afectaría la recaudación de fondos por las organizaciones no lucrativas. Pero aún no está claro si las multas más altas estarían en lugar en tiempo para este 4 de julio de este año. Es decir, la corriente multa de $100 seguiría siendo como es. Además de aumentar la multa, los miembros del Consejo quieren imponer una nueva tasa reguladora de la venta de fuegos artificiales para ayudar a pagar a los costos de la ejecución. Y dependiendo de cómo vayan las cosas en el día de esta fiesta, el Consejo podría incluso poner una prohibición completa de estos fuegos artificiales. La decisión del Consejo se produjo después del 4 de julio del año pasado. En un periodo de 8 horas, la policía informó más de 200 llamadas por servicios relacionados con los fuegos artificiales. En un momento dado, el propio jefe Carlos Rojas dijo que se vio obligado a retirarse después de un grupo de personas con fuegos artificiales ilegales abrieron fuego contra su vehículo. El Departamento de Policía había sugerido previamente una prohibición completa de los fuegos artificiales en la ciudad, con el argumento de que sería más fácil para hacer cumplir una prohibición general en lugar de tratar de resolver los fuegos artificiales ilegales rodeados de humo y fuego. Algo que les preocupa a los miembros del Consejo es que muchas organizaciones no lucrativas locales usan las ventas de fuegos artificiales para recaudar fondos, por lo que una prohibición total podría perjudicar a las organizaciones no lucrativas que proporcionan servicios esenciales para población ya marginada del Santa Ana. Ellos optaron por la cuota regulatoria para pagar la cuenta que se esperaba. El personal sugerido, la factura total previsto se repartirá entre 85 posibles puestos de fuegos artificiales, lo que significa una cuota de $1,354 para cada soporte. Pero el concejal David Benavidas expresó preocupación de que también debilitaría la recaudación de fondos sin fines de lucro y sugirió la colocación de algunos de los costos a la industria pirotécnica. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos aquí en Radio Caracol y gracias a Democracy Now! Y Voice of OC por las noticias internacionales y locales. Hasta pronto.